store. Bring on the wind, peel away my pain. We're up until the sting of the midnight rain. The last hour all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Right here, twisted, fire in the engine, tight fisted, yeah. Running from our history, 'cause life's a crazy, crooked mystery. But I'm proud and twisted. ¡Qué rolón! Muy buenas noches, comunidad biker. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que estén excelentemente bien. Esta es una emisión más de su programa Rodadas Nocturnas, el mejor programa biker de la radio en internet. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal se la han pasado? ¿Han rodado mucho? Yo espero que sí. Que estén disfrutando de sus máquinas y de los caminos tal cual debe de ser. Y bueno, pues esta noche ya les platicaremos algunos asuntos que vivimos en Expomoto 2016. La verdad nos la pasamos bastante bien en el lugar, muchas marcas, muchas motos, muchas chicas, muchos accesorios, mucho de todo. En Expomoto ya les platicaremos, ahí estuvimos presentes, por supuesto, de la dinámica de tatuarte, que estuvo buenísima. Por ahí ya tatuamos a los ganadores, que nuestro patrocinador Tatuarte pues les regaló sus tatuajes y la verdad quedaron increíbles. Vamos a subir las fotos, por supuesto, yo espero que mañana o pasado, ¿no? Estarán subiéndose. Si escuchan que de pronto como que mi voz se escucha rara, es porque acabo de salir de una, ya escucharon, de una gripe medio fuerte. Me pegó duro, ahora sí. Duro, duro, pero ya estamos al 90%, no al 100%, pero ya al 90%. Un poco de tos y esa garraspera que se siente en la garganta, la resequedad al fondo de la garganta. Sobre todo si hablamos mucho, más pega, más fuerte, ¿no? Pero bueno. Trataremos de hacer este programa lo mejor que se pueda. Vamos a mandar saludos. Antes de comenzar con el tema de Expomoto y cómo nos la hemos pasado y de la rodada que viene para diciembre y todo eso, le vamos a mandar saludos a todos nuestros queridos radioescuchas. Primero les digo, este es un programa de radio. Estamos retransmitiendo el programa a través de Facebook. Por eso es que se ve un cuadro negro. No hay video, no hay imagen ni nada, porque es únicamente una retransmisión de nuestro programa de manera simultánea, de nuestro programa en vivo. Por eso es que ustedes no ven nada, porque luego nos preguntan, es que no se ve nada. Bueno, es por esa razón. Le mando saludos a mi amigo Helmi, por supuesto, productor de estos programas, que ahí estuvimos platicando en el chat de la estación un rato. Ya tenemos audio, ¿no? A ver, en los dos. Se va a escuchar, pero lo quito. Listo, ya estamos en vivo, perfecto. Ahora sí al aire, dice mi productor. Muy bien, perfecto. Juan Carlos Giles García nos dice, ¿qué onda, brother? ¿Cómo estás? Yo espero que estés muy, muy bien. Erika Andrade, muy buenas noches. Saludos a Comunidad Biker. Le mandamos un saludo a Erika. Cristian Zamora nos manda saludos desde Tequila. Diario los escucha. Muchas gracias, mi estimado Cristian. Saludos hasta Tequila, Jalisco. Mi amigo Fausto dice, jajaja, ya tengo sueño. Fue por sus placas desde las 6 de la mañana. Salió a las 4 de la tarde. Y luego fue por su motocicleta. No, pues ahora te quedas todo el programa, Fausto, ¿cómo no? Dice Tony García, fiel como cada martes. Buenas noches, banda. Muy buenas noches, brother. ¿Cómo estás? Nuestros amigos de Gestoría Eder presentes. Si ustedes quieren tramitar placas, permisos, tarjetas de circulación, cambios de propietario, altas, bajas, todo lo que ustedes necesiten para su coche o su motocicleta, nuestros amigos de Gestoría Eder son la mejor opción. A nosotros nos han realizado varios trámites. Y es que cuando uno busca un gestor, aparte de que buscamos algo económico, porque pues ahorita el dinero hay que cuidarlo para cómo está el asunto, necesitamos un gestor que sea confiable. Porque luego, híjole, se topa uno con cada cosa que se queda uno de a seis. Entonces aquí con nuestro amigo Eder, la verdad, súper recomendado. Hace los trámites bien, no cobra caro. Aparte, si ustedes son afiliados a Comunidad Biker, aparte de que no cobra caro, les va a aplicar un descuento. Ustedes solamente presenten su membresía, su credencial de socios de Comunidad Biker, Y en cualquier trámite que realicen con nuestro amigo Eder, obtendrán un bonito descuento, así que les va a salir todavía más barato. Es lo bello de la membresía, se paga solita. Dos o tres veces que usen su membresía ya se pagó. Es más, en algunos casos hasta con una que la usen ya se liquidó la membresía automáticamente. Pero aquí en este caso, con nuestro amigo Eder, pueden obtener un muy buen descuento en cualquier trámite que realicen si son afiliados a Comunidad Biker, solamente presenten su credencial. Es patrocinador nuestro, por supuesto. Oscar Arreola, muy buenas tardes, o noches. Raimundo Flores, muy buenas noches, brother. Eduardo Vega nos dice que Dios nos acompañe en nuestras rodadas. Muchas gracias. Yo creo que siempre está presente porque nunca nos han salido mal. Hasta la fecha, saldo blanco. Que pusiéramos una rolita de Nirvana, ya la pusimos, Virus CCA. No tienes nada que agradecer. Mi amigo, el ingeniero Evaristo Flores. Ingeniero, ¿cómo estamos? Yo espero que estés muy bien. Y nos manda saludos y buenas noches. Muy buenas noches. Rubén Carvajal nos desea buen viaje. Gracias, mi estimado Rubén. Mi amigo Felipe Toris. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas noches. Te mando un abrazote. Abdel Ramos, que si se puede pedir una rolita. Claro que sí. Hoy estoy solo. Hoy no vino nadie. Ni Neftalí, ni David, ni Josué, ni nadie. Estoy solo en mi amargura. Así que ustedes quieren que les complazca la noche con una bonita rola. Pues andamos de complacientes, cómo no. Ustedes pidan, yo busco y ustedes podrán escuchar su rola. Dice Moisés Ledesma, Nirvana. No, buenísimo, Nirvana. Said Figueroa. Dice Moisés W. Ledesma que se pueden pedir canciones. Claro, ustedes pidan, hombre. Yo soy muy fácil. Dice Virus S.A. que gracias por la rolita, comunidad. La neta, le alegramos la noche. Pues para eso estamos. Que se vayan a dormir con una sonrisa de oreja a oreja. Abdel Ramos, una rolita, claro. Alan Choco Parris nos dice saludos aquí como cada martes. Le mandamos un saludo. Dice Virus S.A. que ya corre ese chess servidor. Es que no era falla, era como que faltaba que lo patearan. Esos servidores jalan si les damos una patada. Dice Moisés W. Ledesma que saludos desde Veracruz. Desde Veracruz, ¿cómo no? Mi amigo David apenas fue a Veracruz. ¿Qué será? Es cosa de menos de un mes, ¿verdad? Se pasó unas vacacioncillas bien merecidas por allá. Por cierto, David, caballero, si me estás escuchando, mendigo, no me contestaste el WhatsApp, ¿eh? Te la tengo apuntada, cabrón. Eduardo Ramírez, buenas noches, hermanos bikers. Saludos de GCXR Dogos Motoclub. Buenas las Suzukis, ¿eh? No, ahora vimos unas motos buenísimas. Yarim Jiménez, ¿en qué estación de radio se escucha Rodadas Nocturnas? A través de la radio de Comunidad Biker por internet. www.comunidadbiker.mx, sección radio. Ahí nos puedes escuchar. O aquí en Facebook, Impexes, aquí nos puedes escuchar también. Nos compartieron el video, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén Carvajal, por compartir este video, este audio más bien. Compártanlo, que otras personas nos escuchen, ¿por qué no? Mi amigo Omar Vega, ¿cómo estás, brother? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal quedó el tatuaje? ¿Chido? Le mando un saludo y un abrazo. Osvaldo Sierra. Algo de Nacho Vegas para los bikers. Ahorita lo ponemos. Luis Javier Carrillo, que cómo forma parte de la comunidad biker. Es muy sencillo, manda un correo a servicios@soybiker.com.mx. Y con mucho gusto te mandamos toda la información para que seas parte de la comunidad biker más grande del país. Con tu credencial de comunidad biker puedes obtener descuentos y beneficios en distintos establecimientos que tienen que ver con el ámbito biker, como talleres mecánicos, refaccionarias, lugares donde venden accesorios, cascos, chamarras, guantes, pantalones, espejos, calaveras, bueno, todo ese asunto también, ¿cómo no? Baterías para tu moto, trajes de motociclista, las clínicas de manejo de motocicleta. Le mando un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos, a toda la banda de clínicas de manejo de motocicleta. ¿Ustedes creen que manejan bien sus motos? Neta, se los juro. Y yo me he encontrado a dos, tres que dicen, no, yo no necesito clínicas de manejo, yo manejo bien chido. No. Lánzate con nuestros amigos de clínicas de manejo de motocicleta y que te den chance de recorrer los conitos con tu moto, ¿eh? recorre los conitos y ahí me dice si sabes o no sabes andar en motocicleta bien. Porque una cosa es agarrar las curvas a una buena velocidad y acostar la moto, bueno, eso más o menos es fácil. Pero el problema es agarrar la motocicleta a una velocidad muy baja y agarrar curvas cerraditas, a ver si es cierto. O de plano donde es casi casi el stop total y luego gira la motocicleta, también complicado. Son cuestiones, detallitos que muchas veces no sentimos que nos hacen falta, pero nos vuelven mejores, más diestros. Entonces, ustedes quieren realmente aprender a manejar sus motocicletas, los invito a que busquen en Facebook Clínicas de Manejo de Motocicleta, así tal cual, Clínicas de Manejo de Motocicleta, son patrocinadores nuestros. Si ustedes presentan su credencial de comunidad biker, 15% de descuento en las clínicas. Y van por módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Vean a los chavos que ya van como en el cuarto o quinto módulo, cómo manejan sus motos. Bueno, yo llevo ya 24 años manejando motocicleta. 24. Esos cuates tendrán cosa de, ¿qué? 5 máximo, ¿no? Algo así, 5 años, cuando mucho. Y manejan mucho mejor la moto que yo. Mucho mejor. Neto. Por ese asunto de las clínicas. Yo también ya las empecé a tomar, por cierto. Ya mejoraré. Miguel Ángel Cama, le mando un saludo, brother. ¿Cómo estás? Ya, qué bueno que estás aquí con nosotros. Que no tiene noticias de sus membresías ganadas. Ah, pues pásenme sus datos. Háganme un favor, miren, les voy a dar un correo electrónico. Si ustedes no saben qué pex con su membresía ganada, porque, híjole, luego se les pasa a las muchachas. Les voy a dar un correo electrónico para que me hagan el enorme favor de enviar ahí su información y les aseguro que lo resolvemos. Servicios@soybiker.com.mx. Servicios@soybiker.com.mx. Dicen, le ponen en el asunto, por favor, gané membresía y no me han contactado. Así, gané membresía y no me han contactado. Y les garantizo que en menos de día y medio ya les tenemos resuelto el asunto. Sí, porque llega a suceder. Le mando un saludo a mi amiga Michelle, que es la encargada de las membresías aquí en Comunidad Biker. Si me estás escuchando, Mitch, por favor, checa el asunto de las membresías ganadas, resuélveselos. Pero ya, porque esta gente quiere aprovechar los beneficios de estar afiliado a Comunidad Biker. Se ganaron muy merecidas sus membresías. Y ya, yo creo que se les queman las habas. Entonces, por favor, hay que echarle velocidad a eso si son tan gentiles. De hecho, sí es importante que manden su correo hoy, porque yo mañana tengo junta de Comunidad Biker con todas las áreas, con afiliaciones, por supuesto, va a estar ahí. Y ahí yo le digo, mira, aquí mis amigos fulano, sutano y mengano me dicen que qué onda con sus membresías, qué pasó. Y ahí mismo lo resolvemos, cosa de 10 minutitos, rápido y veloz. Dice, ¿quién? Ya me movieron todo el asunto. Iván Olvera, que ¿por qué no se ve nada? Ah, choro, quería ser el primero. Ay, no, ahora sí. Me cabuleó mi amigo Iván Olvera. Ya le iba a responder y me dejó con él. Dice Omar Vega que el tatuaje le encantó. ¿Por qué han de saber que la novia de mi amigo Omar Vega fue una de las ganadoras de uno de los tatuajes que la empresa Tatuarte regaló? El programa, ¿qué fue? ¿El programa pasado o el antepasado? Y no, hombre, qué buen tatuaje, un lobo, según sé, ¿no? Según sé, un lobo, hecho por la artista Esther Pinzón. Qué buena es Esther Pinzón en ese asunto de los tatuajes, la verdad, se rifa la chava. Tatuó incluso hasta algunos chinos, me estaba platicando ahí en la Expo Moto, que fue donde se realizaron estos tatuajes, que tatuó como a 5 chinos, 5 personas de China, se fueron a tatuar con mi amiga Esther Pinzón, imagínense ustedes. Al final, ya estaba yo ahí, un chino, un flaquillo él, se tatuó las manos, la parte gordita de la mano, donde está el dedo meñique, abajo, esa parte que se siente así como carnosita, ahí se tatuó unas palabras este chinito. Sí, le dolió, esa parte es sensible, pero aguantó como los grandes. Este amigo chino, ese tatuaje de parte de mi amiga Esther Pinzón. Si me estás escuchando, Esther, de verdad, muchas gracias por el apoyo, porque nosotros también como comunidad estuvimos ahí presentes. También gracias a la empresa Tatuarte por todo el apoyo, la logística para realizar esta dinámica. Qué bueno que podamos hacer sinergia con ustedes. Y la gente que se estuvo tatuando durante la expo se fue bastante contenta, les gustó muchísimo. Entonces, gracias a Tatuarte, gracias a Esther Pinzón. Y si ustedes quieren un tatuaje, porque pues, a nosotros los motociclistas nos fascinan, yo en lo personal tengo 4 tatuajes, ingresen a la página www.tatuarte, así, T-A-T-U, arte, tatuarte.inc, como tinta en inglés, I-N-K, tatuarte.inc, y ahí van a encontrar artistas del tatuaje de todo el país. Y algo bien importante y bien interesante, a partir de la próxima semana, muchos de esos artistas van a tener descuentos especiales para afiliados a Comunidad Biker. Ya les estaremos informando cuáles artistas, para que si ustedes se quieren ir a rayar, pues pasen con estos artistas y se hagan unas buenas rayas, como las de la novia de mi amigo Omar Vega, a quien le mando un muy afectuoso saludo y felicidades. Su primer tatuaje, yo creo que está más que fascinada. Dice Felipe Toris que ¿cuántos afiliados tiene Comunidad Biker? Uy, te fallo, no sé. Pero mira, hace... ¿cuándo fue la última vez que yo supe? Porque como yo no me dedico a esa área, debe haber ahorita... que estamos en noviembre, diciembre ya. Quizás unos 2,000 afiliados. Yo creo hasta un poquito más de 2,000 afiliados ahorita a Comunidad Biker. Ya tenemos Comunidad Biker en Metepec. Le mando un saludo a mis amigos de Western Custom Garage. Que son oficialmente Comunidad Biker allá en Metepec. Si ustedes están en Metepec, en Toluca, en esa zona, vayan con mis amigos de Western Custom Garage y se pueden afiliar ahí también. Y ahí en Western Custom Garage, que es un lugar buenísimo, donde pueden comer, se la van a pasar a todo dar. Tienen modificación de motocicletas, taller, venta de accesorios, peluquería, tatuajes también buenísimos con grandes artistas. Pues aparte de todo van a tener descuento, o sea, algo fantástico. Y ya está listo Comunidad Biker en el Bajío. Le mando un saludo a la Comunidad Biker allá que se está organizando durísimo. Yo creo que en cosa de días ya vamos a tener Comunidad Biker en el Bajío. Y también en Guadalajara para principios del año que entra vamos a tener Comunidad Biker. Así que esperen grandes sorpresas aquí en Comunidad Biker MX. Pero sí, yo calculo, mi estimado Felipe, 2,000 y fracción, ya ahorita. A lo mejor hasta más. Mañana pregunto en la junta, ¿no? Mañana me dicen. Higinio Terán, ¿cómo dice que podemos formar parte de esta gran parte o de esta gran comunidad? Manden correo, por favor, a servicios@soybiker.com.mx. servicios@soybiker.com.mx. Ahorita tenemos una promoción buenísima de fin de año en las membresías. Se la van a llevar a menos de la mitad de su valor la membresía Comunidad Biker. Así que contáctenos. soybiker.com.mx, servicios@soybiker.com.mx. ¿Me quieren llamar a cabina? Llámenme, 7576-2140, 7576-2140, Lada 0155, por si quieren platicarme algo. ¿Qué hicieron este fin de semana? Si fueron a Expo Moto, ¿qué les pareció la Expo? ¿Se la pasaron chido? Felipe, llámenos, o a mi amigo Omar Vega, que cualquiera. Alan Choco tampoco se lleva su membresía. Claro que sí, ya quiere disfrutar de sus beneficios. Te juro que mañana hablo con Mitch, que se ponga en contacto con todos los ganadores. Dice Raquel Juárez Aragón que saludos a toda la comunidad biker y en especial a Israel Hernández Juárez. Uy, uy, uy, uy. Eduardo Ramírez dice: hola comunidad biker, ¿podríamos poner esta rolita de Beatlane? Hey, hey, my, my, the Sons of Anarchy. Ok, vamos a ver, Sons of Anarchy. Si estoy callado es que estoy escribiendo, ¿eh? A ver si lo escribí bien, porque nunca la había ido a mencionar. Ningún resultado. Vamos a borrarle ahí. A ver, a lo mejor estoy loco y yo soy el equivocado, va al revés. A ver, así. No, no la tengo, fíjate que te fallo. Esa sí no está en Spotify, qué raro. Llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches, Radio Comunidad Biker, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, Comunidad Biker, muy buenas noches, habla Tony García. ¿Qué pasó, Tony? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Ay, aquí pasándola chido, en este programilla de radio. ¿Qué nos cuentas, Tony? La verdad es que tuve el día de ayer, me fui a Tequesquitengo con unos amigos, pues bastante chido, la verdad, súper... súper a gusto, en casa de un amigo con toda alberca, carne asada, y pues, lo mejor de todo, ¿no? Rodar con la pareja. 5 motos, pues, y 10 personas cada quien con su pareja, pues, excelente, saldo blanco, nos venimos súper a gusto, súper tranquilos. Perfecto, mi estimado. se la pasa todo dar. Y un convoy chiquito, pero luego es mejor, así que sea compacto, para que la rodada fluya de manera adecuada. Saldo blanco, magnífico. ¿Qué tal el clima? Excelente, ¿no? Pues qué bien, qué envidia. A ver, ¿cuándo nos invitas? Sí, claro, hubo motos de todos, hubo una GT6, la Viña F1, una Dynamo, un amigo llevó una BMW, una 1200, una R3 y una Kiwi 200. Ah, perfectísimo, ¿no? Pues es bueno eso porque habla de una hermandad que no discrimina por el tamaño de sus máquinas, que es uno de los objetivos de Comunidad Biker, que todos sepamos que no importa el tamaño de la moto, sino el espíritu del motociclista, ¿no? Exactamente, por eso tenemos igual nuestro motoclub, se llama En Hijos de la Calle. Es por eso, no tenemos que por ninguna moto sin entrada. Ay, se está cortando. Bueno, se está cortando bastante. A ver, ¿ahí estás? Sí. Se oye medio extraño, pero bueno, te agradecemos mucho la llamada. Qué bueno que estén rodando así en conjunto. Qué bueno que estén formando su motoclub y pues, no, pues para la próxima estamos más que puestos. Cuídate, hasta pronto. Ay, lástima que al final se distorsionó el audio. Pero es algo bien importante, ¿no? Esa unión de motociclistas sin discriminar por el tamaño de las motocicletas, que es algo que se daba muy frecuentemente aquí en México, que solamente motos grandes con motos grandes y motos medianas con motos medianas, o por una marca nada más puras motos de esta marca. No, se trata de que la gente, el espíritu del motociclista, la esencia del motociclista es la misma. No importa si tienes una moto de 125, 150 centímetros cúbicos o traes una de 1200, 1700 o más grande. El espíritu, la esencia es exactamente la misma y es algo que queremos que se difunda. Que todos sepamos que en el ámbito del motociclismo lo más importante es la hermandad, sin importar el tamaño de las máquinas. Dice Eduardo Ramírez que la comunidad, que si podemos poner, no la encontramos. Dice Fausto, ¿y si las van a escalar a red, de red a blue? Sí, claro que sí, mi estimado Fausto, nos morimos en la raya, como les dijimos el programa pasado. Todas las red que se ganaron se las vamos a pasar a blue, así de plano. Ahí sí no nos desdecimos. ¿Qué pasó con el audio? Ahí estás. Dice José Alfredo que si no vendemos monos, me imagino que hablas de un traje de motociclista, porque monitos como tales no vendemos, como el del video que subieron, ¿no? Allá a Facebook, que le avienta la chancla y se le avienta el chango encima. Está un poco extremo el video, ¿no? Sí causa cierta polémica por el asunto del maltrato animal, pero ahí la realidad es que la chancla no le pega al chango. Pasa a un lado la chancla, ¿no? Que le avienta el chavo para que se baje el monito de la moto. Y el monito, en lugar de huir, se avienta, pero durísimo contra el chavo, ¿no? Y creo que hasta le ganó, por lo que yo pude ver en el video. El chavo hace un puño de tierra, le avienta al chango. Dios mío, pero bueno, es que es lógico. Digo, si no hace nada el chavo, esos changos muerden y muerden fuerte y no sueltan. Y están rudos esos changuitos. Por ahí varios videos en YouTube donde lo pueden corroborar. No sé en qué país sería, se ve así tipo la India o Birmania o algo así, Bangladesh, no sé de dónde sea. Pero sí está bastante gracioso porque su amigo se ataca de la risa y al final, bueno, ya parece ser que se separan. Pero está muy cómico el video. Bueno, monos, trajes de motociclista nosotros no vendemos como tales, pero nuestros amigos, por supuesto, de trajes Capricornio, si ustedes quieren un traje de motociclista bien chido, la neta, yo le he comprado dos trajes. Le compré un traje a mi mujer de motociclista, ahí con los señores de Trajes Capricornio. Lo hermoso de esos trajes, de Trajes Capricornio, es que el traje es a la medida. No es de esos trajes que va uno a un lugar y ya tienen los trajes fabricados en las tallas estandarizadas. No. Ahí el traje te lo hacen. Vas, el señor de Trajes Capricornio, que le mando un muy afectuoso saludo, te mide. Te mide de hombro a hombro, te mide la distancia del hombro a tu codo, de tu codo a la muñeca, el grueso de tus brazos, el pecho, la panza, la espalda, las piernas, todo te lo mide. en buena onda. Porque te entrega un traje hecho especialmente para ti. Un traje que no le va a quedar igual absolutamente a nadie en el planeta más que a ti. Entonces te va a entregar un traje que tú te vas a poner. Así de plano te vas a sentir como superhéroe porque te queda exacto a tu talla, a tu medida. Y la verdad es que ese traje, aparte de que está súper bien hecho, puede tener protecciones hasta de titanio si tú quieres, porque va completamente protegido el traje, hecho de piel de muy buena calidad. Aparte de todo, el precio es más accesible que los trajes que venden estandarizados en la mayoría de los lugares. Se los juro, neto. Contacten a mi amigo de trajes de motociclista Capricornio. Así búsquenlo en Facebook, Capricornio Trajes de Motociclista. Capricornio Trajes de Motociclista. Les voy a dar el teléfono de todas formas. Capricornio Trajes de Piel, perdón. En Facebook búsquenlo como Capricornio Trajes de Piel. Les voy a dar el teléfono ahorita. Llámenle, salgan de dudas. Se los juro, no están caros. Y les van a dar una seguridad impresionante. No es lo mismo caerse y traer jeans o traer una camiseta. O pregúntale a mi amigo David Caballero, que se cayó el otro día. Y cómo quedó de raspa, a caer sobre un traje hecho especialmente para esto. Y aparte de que no importa si son choppers, o si son pisteros, o si son lo que sean, les puedo hacer el traje con un diseño. Es más, ustedes el diseño se lo pueden llevar. ¿Sabes qué? Yo quiero un traje igualito a este. Me gustó el de Batman, o me gustó X, el traje que sea, del Capitán América, no sé. Como ustedes quieran el traje, y él se los hace tal cual. Tal cual. Yo, por ejemplo, uno de mis trajes se lo mandé a hacer con la imagen, con el diseño, perdón, del traje que trae este, ay, ¿cómo se llama este superhéroe? Ay, no me acuerdo, pero hubo una película hace poquito de él, el de Marvel, este que es este muy cínico, el chavo, tiene un nombre, es un traje rojo, pero yo lo mandé a hacer negro, muy graciosa la película, por cierto, muy buena, pero no me acuerdo cómo se llama el pinche superhéroe. Bueno, yo mandé a hacer mi traje así con ese diseño, y me lo entregó idéntico, nada más que todo negro, y le quedó poca madre. Bueno, y les digo, aparte de todo, si son afiliados a Comunidad Biker, les va a hacer un descuento, 10% de descuento. O sea, con eso se pagó su membresía solita. El teléfono de mis amigos de Trajes Capricornio es el 5635-1101. 5635-1101. Está en la colonia Las Águilas, ahí en Calzada de Las Águilas, perdón, en Ampliación Las Águilas. Ahí van ustedes, los miden, les dicen, ¿sabes qué? Vente tal día. Les vuelve a medir el traje, a ver, póntelo, ya se lo ponen, checa cómo les queda, dice, ¿sabes qué? Hay que hacerle algunos ajustes, se lo regresan, le hacen los ajustes, y ya al final ustedes tienen un traje hecho única y exclusivamente para ustedes. La neta, poca madre, muy recomendable. Las membresías, el precio de las membresías, tenemos la promoción ahorita de todas nuestras membresías a Comunidad Biker. En apoyo a su economía y con el asunto de que ganó Donald Trump y que todo el mundo anda un poco achicopalado por esa situación, dijimos en una junta que tuvimos hace como 4 semanas, tenemos que hacer algo en apoyo a la economía de los bikers porque mucha gente se quiere afiliar, pero pues teníamos la membresía un poco cara, la neta. Y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a bajarla para que todo el mundo se afilie y todo el mundo goce de los beneficios y todo el mundo esté contento. La membresía de 1,200 pesos la bajamos a 500 pesos, imagínense ustedes, 500 devaluados pesos. Y con eso tienen ustedes derecho a su kit de bienvenida, tienen todos los descuentos de nuestros patrocinadores, 30% de descuento en nuestras rodadas, los descuentos especiales en los talleres certificados, sus 2 parches o pines por kilómetros rodados al año. Si ustedes, por ejemplo, en el transcurso de su afiliación ruedan primero 5,000 kilómetros, pues ya tienen su pin de Comunidad Biker, padrísimo, está padrísimo el pin de 5,000 kilómetros. Y si después, antes de que acabe el año, se avientan otros 5,000 kilómetros, por decir algo, pues ya juntaron 10,000. Bueno, pues entonces se llevan su pin de 10,000 kilómetros, aparte. El registro nacional, nuestra base de datos nacional, para tener un registro de bikers, por si llega a suceder algo, pues podamos tener esa información a la mano para poderlos apoyar. Entonces ahí está el costo de la membresía, solo 500 pesos. Solamente hasta el último día de diciembre, ¿eh? Ahí se acaba el asunto y volvemos a la normalidad. Para que aprovechen ahorita. Daniel García La Torre, Albedrío Toluca, saludos. Francisco Ábalos, saludos. Daniel García, que mande saludos a Albedríos Biker Toluca, les mando un saludo. Allá en Toluca está mi amigo Vikingo, José el Vikingo, de Western Custom Garage en Metepec. Pasen a visitarlo, la verdad se van a ir con una muy buena impresión de su establecimiento. Está padrísimo. Ahí pueden echarse unas chelitas, comerse unas carnitas asadas, a toda una hamburguesa. No, esas hamburguesas están, neta, buenísimas las hamburguesas que vende mi amigo José Vikingo, ahí en Western, Custom Garage. Me pregunta por teléfono en cabina 7576-2140. 7576-2140, Lada 0155. ¿Qué tal estuvo Expo Moto? La verdad nos la pasamos increíble. Le quiero agradecer muchísimo a todos los organizadores del evento Expo Moto en el World Trade Center. Nos trataron divinamente, nos la pasamos muy bien. Nuestro stand bien colocado, bien ubicado. A mis amigos de Bento por la invitación, también muchas gracias. Bento Motocicletas sacó la Lucky 7400, una moto en relación precio, tamaño, muy muy accesible. La moto, véanla físicamente, está padrísima, padrísima. Y yo soy muy exigente, y yo no a cualquier moto digo que está padrísima. El diseño de esta moto, la verdad, está muy bien realizado, tipo tracker, la verdad me encantó. Se las recomiendo muchísimo. Está entrando una llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches, Radio Comunidad Biker. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi amigo Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches, Ángel. ¿Qué cuentas? Platícame. Pues mira, traté de comunicarme con NEF para ver si podían facilitar una información con respecto a Comunidad Biker en cuanto al número de los afiliados. Ah, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que yo tengo un socio que, en el ánimo de incentivar la pertenencia y el compañerismo de los bikers... Muy bien. Ya tenemos introducir el típico, clásico chaleco biker. Ah, muy bien, muy bien. De piel, con el escudo atrás, ¿no? De piel, con el escudo atrás. Muy bien, muy bien. A un precio módico, a un precio accesible. Ah, algo que hace falta, sobre todo ahorita. Sí, entonces, a lo que yo me refiero, también para incentivar el mercado interno, la piel traída de León, Guanajuato. Ándale, muy bien, muy bien. Sí, pero para... Tú sabes que para introducir estos productos, pues uno tiene que tener cierta información del público al que va dirigido. Claro, un estudio de mercado. Exactamente. Entonces quería saber si Comunidad Biker sería tan amable de proporcionarme esa base de datos que comentaste con respecto a sus afiliados. Mira, la base de datos como tal, por cuestiones de protección de datos personales en manos de particulares, no te la podríamos facilitar. Porque el número de afiliados, sí, ese sin problema. Pero ya pasarte los datos, nombres, correos y todo eso, no nos lo permite la ley. Ahí sí somos bastante estrictos. Bueno, Felipe. Sí, bueno. Ah, aquí estás, perfecto. Sí, pero el número de afiliados sin problema, mañana te lo investigo y te lo informo. Ok, sí, porque te digo, es para exagerar el sentido de pertenencia. Claro, claro. Entonces, si me podrías comunicar con esta mañana para ver si podemos arreglar una cita y platicarles de esto más en forma. Oye, estaría buenísimo. Me interesa mucho el proyecto y podemos hacer sinergia para poder colocar esos chalecos con nuestros queridos compañeros de la comunidad biker. Y, ¿por qué no? Con todos los demás. Aparte, no es necesario que sean de la comunidad biker. Por supuesto, motoclubs, cualquiera que quiera un diseño chido en la parte trasera de su espalda, con un chaleco de piel calientito para esta temporada de frío, pues ¿por qué no? Claro que sí, mi estimado. Claro, Felipe. ¿Qué te parece si mañana yo lo platico en la junta? Y si eres tan amable, nos puedes llamar por teléfono a eso de las... ¿Qué será? ¿Te parece tipo 1:30 de la tarde que vamos a estar ahí en plena junta para que te pongamos en el altavoz y nos platiques un poquito más? Ok, me parece perfecto. ¿Sale? Me gustaría mucho dirigirle este proyecto a ustedes, que son una comunidad grande, que han demostrado su valía, y más que nada porque simplemente el mundo los está conociendo cada vez más. Ahí vamos, echándole ganas, y por gente como tú, mi estimado Felipe, que ha creído en el proyecto. Claro que sí, siempre. Perfecto, bueno, pues ahí estamos, esperamos tu llamada mañana. Vale, pues muchas gracias, Ángel. Un abrazo, cuídate. Igualmente. Eso es lo padre de todo esto, de la comunidad. No necesitan ser la gran empresa, no se necesita ser Harley Davidson o Bento o Italica para que nosotros digamos me interesa, no. Nosotros buscamos algo que nos lata, que digamos, que nos prenda, diga, esto le sirve a los motociclistas. Y si es algo de buena calidad, a buen precio, pues qué mejor, porque se trata de un asunto de ganar. Gana el distribuidor o el fabricante porque pues vende más, que de eso se trata. Y gana el biker porque consigue ese producto a un precio mucho más accesible del que pudo haberlo encontrado en otro lugar. Entonces ahí estamos más que puestos. Si ustedes, en lo particular, tienen algún proyecto, alguna idea, que digan, yo hago parches, o hago anillos, o hago ropa biker, pónganse en contacto con nosotros, de verdad, se los juro, podemos hacer una gran sinergia, nos podemos apoyar, y al final, se los repito, se trata de ganar. Nosotros no le pedimos un centavo, nosotros de nuestros patrocinadores no recibimos un peso, nada más que le den un buen descuento a nuestros afiliados, es lo único que le pedimos a los patrocinadores. Y ellos súper accesibles, ¿verdad? Muchas gracias a todas las marcas, a todos los fabricantes, a todos los comerciantes que han creído en el proyecto. Esto va creciendo cada vez más. Casi tenemos un año de iniciamos con este proyecto de Comunidad Biker. Y la verdad, mucho antes de lo que pensábamos, hemos alcanzado muchas metas. Vamos a empezar el 2017 con muchos éxitos, con muchísimas ganas, para que crezcamos todavía más como comunidad y que ustedes como motociclistas se vean todavía más beneficiados por ser parte de la comunidad Biker MX. Nos manda Omar Pedraza, saludos desde Oaxaca, de parte de los Choopers. ¡Qué buen nombre! Les mandamos un saludo. Dice que salieron este sábado en rodada al Santuario de la Virgen de Juquila, en Puerto Escondido y Zipolite, perdón. Y regresaron el lunes a Oaxaca. Bellísimo lugar, bellísimo Puerto Escondido. Pues, Huatulco. En Guanajuato, vamos a ver Comunidad Biker en el Bajío, precisamente, ahí en Guanajuato, en Querétaro, en toda esa zona, ya van a tener Comunidad Biker muy pronto, ¿eh? De hecho, si ustedes buscan en Facebook, Comunidad Biker Bajío, ya existe, y se buscan en Facebook, para que vean qué adelantado está el asunto, que no es choro. Dice Omar Pedraza, triciclos, Harley, Ventos y las que se unan, pues claro, de eso se trata. Dice Osvaldo Sierra Villedas, lo que comen las brujas de Nacho Vegas de fondo, por favor, carnalito, les gustará. A ver, vamos a ver, lo que comen las brujas, ya se acabó el programa, no manches, ya. A ver, lo que comen las brujas, Nacho Vegas, ese sí lo encontramos, fíjate, así está. Ahí les va, la ponemos de fondo ya, los minutos finales de este programa. Vamos a ver qué tal está. Coverstone Nighthawk, dice, es muy cierto. Ingeniero Evaristo, ¿a mí dónde puedo encontrar piezas para Kawasaki 250 del 92, en específico los carburadores nuevos o usados? En eBay. Ya sí conseguirlos en un taller específico de ese año, para ese modelo, va a ser muy complicado. Métete a eBay y seguro ahí tienes más posibilidades de encontrarlo. Brian Black, Dogos Motoclub. Deadpool, dice, se llama Deadpool, de ese super, con ese diseño de traje, me mandé a hacer el traje con los señores de Trajes Capricornio, y la verdad les quedó así, se los juro, no es payasada, no es nada, les quedó increíble el traje. Kevin Marcero, nos manda salud, ya me dijo, Deadpool, estimado Alan, Tony, los guanzos de Unukma, Yucatán, saludos hasta allá. Tony García, regalos. Hoy no tenemos regalos, hoy me dejaron de a pobre, ¿no? Pero les prometo que el próximo programa les voy a tener regalos. Daniel García dice que si le puedo decir que los esperamos a todos los... Daniel García dice que los esperan a todos los motociclistas este 4 de diciembre en el CIESEM Toluca, entrada completamente gratis, 100% familiar, están todos invitados. Estará la banda Tres Vallejo y animando El Vampiro. Entonces, señoras y señores, ya escucharon, el próximo 4 de diciembre en el CIESEM Toluca, nuestro amigo Daniel García los invita a este evento muy familiar, entrada gratis para que se la pasen a todo dar, a todas margaritas. Muchas gracias por la invitación. Brian Black, que si podemos mandar saludos a Dogos Motoclub, ya se los mandamos. Juan G. Juárez, saludos desde Atlanta, Georgia, USA. Les mando un saludo hasta allá. Eduardo Ramírez, de despedida, un último saludo a Dogos Motoclub. Ahí les va el saludo a Dogos Motoclub, ¿cómo no? Daniel García, Día del Motociclista, claro que sí. Eventos por todos lados para ese día. Pero si gustan, apúntense ahí con mi amigo Daniel García. Se ve que va a estar buenísimo. Y bueno, pues, ¿qué creen, señoras y señores? ¿Adivinen qué? Pues que ya son las 12 de la noche en punto. Y ya se acabó este programa de radio. De verdad ya se acabó. Muchas gracias a todos ustedes por haberme aguantado durante esta hora. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores por habernos soportado también durante esta hora. Los invito a que nos escuchen el próximo martes. Ya no hablamos de la rodada, pero el próximo martes les prometo que les tengo información de la rodada para diciembre, para que se vayan apuntando y nos acompañen en nuestra próxima rodada, la última del año, la de la despedida. Mientras tanto, pues les deseo la mejor de las noches, pásenla bien chipocludamente, y por aquí nos escucharemos en su programa Biker, el mejor de todos los programas bikers de la radio, Rodadas Nocturnas. Un abrazote y hasta muy pronto. Lo corto tantito porque si no Facebook nos vete el video. Otra vez para no errarle, si no, vaya a ser que nos lo quiten y luego se quedan con las ganas de volverlo a oír. Oiga, no más que guitarra. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning, death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Black Sabbath, señores. Rueden con cuidado.